Consérvate bueno. Consérvate bueno. Consérvate bueno. Nací en 1955 pensando que el 2011 iba a ser totalmente distinto. Imaginaba ascensores que llegaban en segundos al último piso y aviones que reducían su tiempo de vuelo. Pero la modernidad no fue lo que me prometieron. En muchos sentidos es mejor o igual a cualquier otro presente. Consérvate bueno. Consérvate bueno. Potente. Sano. Honesto. Y expansivo. Expansivo. Y que la próxima modernidad, yo te aseguro, no será lo que hoy te prometo. Consérvate bueno, o conservate bueno, o conservate va bastante bien. Baruch Spinoza se despedía así en las cartas que escribía a sus amigos y a sus contrincantes intelectuales. Podía discutir, podía estar de acuerdo, podía tener enemigos, pero no eran mortales. Él les deseaba potencia, salud, expansión, sanidad intelectual y deseo, por encima de todo, de crecimiento y expansión. Pues de no haber esto, no había un contrincante, ni un amigo, ni vida. Siempre diferenció entre lo útil y lo inútil. Y en momentos en que parece ser que este ya no es más el tema, porque pareciera ser que el tema es arreglate como puedas, el secreto que no nos cuentan es que para arreglarte como puedas, más vale que sepas cómo ser útil. Por lo menos, para que no te hagan a vos útil a otros fines que los que vos deseas. Vamos a escuchar el primer tema que nos sugiere Max Otranto, que es el colaborador responsable del programa. Vamos a escucharlo. Autrefois, c'est moi qui vendais les billets, vous savez, maquillé à faire peur et avec ma couronne sur la tête. J'aimais bien épouvanter les spectateurs tout de suite. La pièce commençait. Je traversais la salle habillée en reine de Judée. Sur la scène, je m'asseyais sur le trône. J'ouvrais mon sac à main et j'ai compté la recette. Fini tout ça. Oui, mais moi pas. Consérvate bueno. Cosa mi piace stare con te. Tu non sai quanto piace a me. Tu quando hai tempo vieni da me e lasci sola lei. Amore no, stasera ti dico di no, io di no. Mi nombre es Ricky Pashkus y antes de presentar a las personalidades que voy a presentar, quiero decir que si este programa hubiera sido emitido hace algunos años, empezaría diciendo, acá estamos con las protagonistas de Chicago. Y lo voy a volver a decir, acá estamos con las protagonistas de Chicago, no porque no haya buenas nuevas protagonistas, sino porque hay un dúo en ellas que conformaron, más allá de sus proyectos individuales, y que después siguieron conformando en otros tipos de proyectos. Creo en las estrategias que vinculan, creo en los pactos de amor, y creo que los pactos pueden potenciar y hacer que nos conservemos mejores. Sobre todas las cosas, creo que ellas son las protagonistas de un Chicago que tenía ciertas características distintas, y voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con el arte. El otro día alguien me dice, vos sabés que me tengo que ir triste de Chicago, me voy triste de Chicago porque la verdad que la plata es poca, y me voy y me cuenta dónde se va. Y yo pensé, qué raro es empezar a hablar así, porque si alguien no conoce el léxico, es como decir, qué triste que me voy de Chicago a Washington, porque en un Chicago se gana poco, y en Washington se ganaría más. Chicago es el nombre de una obra que construyó Bob Fosse, y no es solamente el sueldo, ni es solamente, ni deja de serlo. Chicago no es solamente la reposición, o no, que venga de afuera. Chicago no es un teatro que se pueda o no llamarlo La Membrives. Chicago podría ser La Fierecilla Domada. Es decir, che, qué lástima que me tengo que ir de La Fierecilla Domada para irme a la casa de tu tía. Es un proyecto de vida artístico que se entrelaza entre lo económico, lo educativo, lo profesional, pero no es el nombre de un lugar donde se gana plata, pero tampoco deja de serlo. Chicago es la oportunidad de que sucedan un montón de cosas, entre ellas económicas, en las que dos grandes, grandes artistas creo que pudieron, como seguramente pueden las que están ahora, tener oportunidad de hablarse del arte, del dinero, del mercado, de las críticas, de los compañeros, pero sobre todo de sus deseos y proyectos personales. Antes de nombrarlas, porque van a hablar solamente ellas, quiero preguntarles cómo fue, en el principio de sus carreras, esta mezcolanza de lo que sería, qué debo elegir, qué quiero elegir, qué es lo que me da plata, qué es lo que me permitirá crecer. ¿Cómo barajar eso en los momentos en que se comienza a trabajar? Para empezar, empecemos por ahí, con Alejandra Radano. Hola, Ale, ¿cómo te va? Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Bien, muy bien y contenta de estar acá. Gracias. Y con Sandra Guida, ¿cómo estás, Sandra? Feliz. Bueno, yo también estoy muy feliz. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo recuerdan esos comienzos en los que estoy seguro que no fue tan estereotipado de lo hago por plata, lo hago por profesión, lo hago por arte? ¿Los comienzos de nuestra carrera? Sí, y del pensamiento de este momento en el que uno elige cosas. ¿Cómo fue articular la cabeza en esos primeros momentos en que uno tenía que elegir cosas por dinero, por placer, por vocación, ¿por qué era esa mezcolanza o no era mezcolanza? Yo creo que ahora si miro para atrás entiendo un poco el plano, ¿no? Yo cuando empecé hice mucho, hice pintura, hice danza, literatura, canto, piano, y eso me daba mucha angustia. Y necesitaba entender por qué tenía que hacer eso. Y bueno, te lo hago corta, la ligadura. No, puedes hacerla durar lo que vos quieras, porque yo no hablo más, ¿eh? No, y bueno, entendí que lo que yo tenía que hacer era teatro musical. Que eso aunaba todas esas inquietudes que las sigo teniendo, pero el teatro musical es eso. Y bueno, y después creo que también por qué uno hace eso, por qué uno elige, tiene que ver con un discurso personal de uno, porque todo está bien Chicago, está bien Washington, pero yo quiero Chicago, es eso, o sea, yo tengo claro con todo lo que implica, porque me gusta Chicago con la C, pero la C, viste, mayúscula. Sí. Eso. Pero vos decís el discurso y con todo lo que implica. Implica un montón de cosas, económicas, no económicas. Es decir, ¿qué implica cuando uno elige Chicago o lo que sea y no Washington? Y bueno, para mí implica estar de acuerdo. ¿O qué tiene que tener, por ejemplo? ¿Qué tiene que tener? Y para mí tiene que tener una calidad artística según mis parámetros, un director, un... qué sé yo, acá entramos como, o sea, digamos, Chicago es un ejemplo, pero clarísimo, porque Chicago es para mí es una obra que tiene que ver con una sofisticación de lo que es el teatro musical, porque logró además, en un momento determinado, que fueron los 90, logró, y ahora también, pero logró, como todo, logró una calidad artística y logró una... que sea redituable y que sea posible lo económico. O sea, ninguna cosa transó con la otra. ¿En tu cabeza están presentes esos valores? ¿Hacen al parámetro de lo que decís? Totalmente, sí. Sí, esas dos cosas están. O sea, lo ideal es poder aunar una calidad artística y una buena... Y antes de preguntar a Sandra, ¿y desde joven evocás que esta mezcolanza de lo artístico y lo económico estaba presente como una necesidad de que se unan? Sí, estaba presente, porque yo no... Hay un punto en el que... No, que no... Que quiero... o sea, estoy metida en esta sociedad, digamos. O sea, yo... tengo que ser parte también de este sistema económico. O sea, y en eso soy terrena, digamos. ¿Te hiciste más fuerte con el tiempo respecto a esta combinación? No lo sé. No, sí, en un punto creo que sí, pero en otro punto también siento como que estoy un poco más escéptica también, capaz más tranquila. O sea, lo que me interesa es poder ver las cosas. Eso es lo que más me interesa. No, Sandra, hacerme trampa, perdón. No. Sandra, ¿y con vos el tema cómo va? Mira, yo arranqué claramente con una idea, o sea, cuando empecé a hablar empecé a cantar y al mismo tiempo me llevaron a estudiar danza de los pelos por una cuestión médica. Entonces, pero ya en ese momento yo recuerdo que eso ya era una vocación en mi vida, o sea, no había, yo no tuve nunca dudas, al revés. Mi manera fue esa. Yo no tuve dudas desde el principio. Primero arranqué bailando y como soy una obsesiva y se ve que soy obsesiva desde chiquita, cuando me di cuenta que lo que quería hacer en la danza clásica era fundamentalmente interpretar los roles principales, pero no por la calidad de protagonista, sino por lo que me presentaba como desafío artístico. A mí ser cisne en fila, siendo pan lleno, me interesaba. A mí me interesaba interpretar la locura de Giselle, me gustaba Carmen, me gustaban los personajes que bailaban, ¿no? Y la danza era una expresión más de mostrar un arquetipo de mujer, un arquetipo de ser, una psicología, una emoción, un algo. Cuando vi que dando lo mejor que yo podía, porque tomaba 11 clases por semana, 5 en el Colón y 6 particulares, había llegado a mi techo, me di cuenta que nunca iba a hacer en la danza clásica lo que yo quería hacer como artista o artísticamente. Y que la verdad es que era una inversión, la danza clásica seguía siendo una inversión muy fuerte de vida, como para no llegar a tener la satisfacción de hacer lo que yo quería. Entonces, porque realmente es una disciplina en la que no podés aflojar y tiene una vida muy corta. Y es una dedicación de 8 horas diarias que no te permite hacer otra cosa. Entonces, no, paralelo a esto, la necesidad de cantar era muy fuerte. Y entonces un día, cuando ya llegué al máximo, o sea, las excusas fueron varias. Están cortando el pelo porque hay piojos, tengo las tetas muy grandes, quiero cantar rock and roll. ¡Pah! La zapatilla de punta la paré, ¿viste? Y entré a una banda de rock. Nina Hagen. Y ahí empecé a cantar y cantar y cantar y cantar y cantar sin estudios. O sea, evidentemente gracias a mi abuelo Pascual Guida, que era tenía una voz natural y evidentemente los genes me vienen de ahí. En principio no molestó el hecho de no estudiar para cantar porque me las rebusqué. Y después yo siempre considero que hay que estudiar porque si no el instrumento se deteriora por más que seas un genio. No era mi caso, yo no era una genia. En esa época también tenías entrelazado el tema de la plata y el deseo y la vocación como cuestiones. Mira, yo era una hippie desubicada porque era una hippie en los 80. Entonces en realidad, o sea, yo vivía un amor de Contigo Pan y Cebolla al mismo tiempo que grababa jingles y cantaba rock en 2 grupos y además me subía al escenario, hacía de moza y me subía al escenario a cantar mis temas, viste, que eran un horror, pero yo los cantaba igual. Entonces es una pregunta antes de irnos al próximo tema, Ale, para cerrar esta primera etapa de pensamientos conjuntos, en esa época hubo ofertas y por supuesto siempre muy dignas solamente por la plata, ¿y qué hacías? ¿O ya estabas haciendo laburos que mezclaban plata y placer? ¿O hiciste laburos en esa época? Sí, había trabajos que mezclaban plata y placer. Y también tenía siempre como una especie de advertencia con las cosas que yo no estaba de acuerdo y terminaba yéndome. O no llegaba. Cuando había algo que yo no estaba de acuerdo, Es decir, que no hay recuerdo de trabajo que solamente por la plata hoy en día digas, muy, ay, muy poco. Muy poco. ¿Y en tu caso, pocos. Sandra? Y en mi caso, cuando yo encontré el musical como medio de expresión máximo, y ahí ya me encaucé y no reboté más, ahí yo fui irreductible, o sea, yo hacía realmente, sí, así, ahí yo realmente elegí, prefería hacer masajes antes de hacer una obra que no me gustara. Bueno, vamos a ir al próximo tema que nos eligió Max, con la evaluación que puedo hacer, que por supuesto es pashkusiana y por ende baratieri, pero que me interesa, que es que en la evocación de quienes piensan y tienen vocación, es decir, que son llamados, y tienen la soberbia de poder decir, yo no soy el dueño, sino que estoy siendo llamado para ejercitarme, entrenarme y crecer en aquello a lo que fui convocado, sea quien sea que te esté convocando, aparece que no hay una discusión entre lo hice por dinero o lo hice por placer. Es parte de la mentira que suele querer que los jóvenes compren, que decidan en plena edad de juventud y confusión si van a dedicar su vida a hacer trabajos por dinero o van a dedicarse a ser vocacionalmente estrictos. El que pregunta eso es un mal bicho. No me gusta pensar las cosas sin invertirlas. María Elena Walsh ya cantó la canción del reino del revés. Y además no solo al que madruga Dios lo ayuda, o que a veces, no por siempre madrugar, se amanece más temprano, sino que también a veces las dos cosas suceden simultáneamente y son verdad. Los que no son capaces de pensar al revés están obligados a nadar siempre a favor de la corriente. Consérvate bueno. Wherever we go, whatever we do, we're gonna go through it together. We may not go far, but sure as a star. Wherever we are, it's together. Wherever I go, I know she goes. Wherever I go, I know she goes. No fits, no fights, no suits, and no egos. Amigos, together. Walker thinking through thin, all out or all in, and whether it's wind, blaze, or shore, it's you for me, and me for you. We'll muddle through whatever we do together. Consérvate bueno, está con Alejandra Radano y con Sandra Guida, y que me parece genial la idea de Max de traer temas que se refieren a dúos de diferente índole. Together, Wherever We Go, del musical Gypsy, que tuvo como intérprete protagónica a Sandra Guida en su momento como Abel Manzotti, música de Julie Stein, letra de Stephen Sondheim, uno de los genios más genios que hay entre los genios, y en este caso interpretada por Judy Garland y Liza Minnelli. Vi el otro día un dúo entre Judy Garland y Barbara Streisand grabado en televisión, que no sé si lo vieron, sí. Que es mortal. Le queda chica la cámara. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, yo decía que es peligroso el que pregunta, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a dedicarte todo el día a hacer programa de televisión? ¿Vas a ser soñador? ¿O vas a dedicarte al arte? El problema de la pregunta, cuando digo es peligrosa, es porque ya está pretendiendo que antes de obrar, el joven se perciba en una realidad que, como dijo Alejandra antes, en el mercado tiene un montón de opciones y que tenga muy claro cómo va a operar. Yo creo que todo trabajo es digno y que lo indigno es estar trabajando en un lugar sin desearlo y sin estar presente. El resto, que cada uno haga su vida. Ahora van a hablar ustedes, no voy a preguntar a cada una en particular, así que lo compartimos. Sigamos ya con el presente, hablando de esto que implica elegir. Ustedes están trabajando con Alfredo Arias mucho en el exterior y hemos escuchado un tema antes que se refería a Stasera Iudico di No, del musical Divino Amore, el primero que hemos escuchado, en el que están ustedes junto a Marilú Marini. Y por si alguno estaba escuchando antes, yo no lo había nombrado el tema, me parece, antes, así que está nombrado ahora. Quiero decir que más allá de lo que fue en los principios, supongo que el tema sigue vigente, el tema que se refiere a elegir, ¿cómo? cómo hacer el pacto entre ustedes, cómo hacer el pacto con los directores, cómo saber cuándo irse de viaje, cómo, es decir, desmistificar un poquito el tema de las estrategias en relación al arte. El arte requiere una estrategia, es constantemente una mirada estratégica respecto a la acción. ¿Cómo viven ustedes esta cuestión de elegir, de ganar dinero, de estar haciendo lo que les gusta, ya no en los comienzos? ¿Cómo es hoy para ustedes el trabajo de actuar? A mí todo esto tiene que ver, bueno, el deseo, ¿no? O sea, la estrategia. Yo creo que está el deseo. Yo tengo que hablar de este encadenamiento de hechos, de cosas que me sucedieron. Cuando yo estaba haciendo Drácula, Pepe Cibrián me dice, vamos a ver una obra, y me lleva a ver Familia de Artistas en el Teatro Maipo. Ahí, yo nunca me voy a olvidar que cuando terminamos de ver Familia de Artistas, Pepe está parado llorando. Esa obra es una obra que hizo Alfredo Arias. Y a partir de ahí, a mí hay algo que me pasó con ese discurso, con ese universo, y yo dije, yo quiero esto, pero fue un deseo interno. Después seguí, después trabajé con vos, Ricky, después estudié con vos, vos fuiste mi maestro, vos me preparaste a la flexibilidad, tus clases eran eso para mí. Vos preparás para que uno pueda, o viste, que el instrumento esté y vas. O sea, es como largo, me gustaría algún día largo eso para mí, todo ese trabajo que se hace con vos. Y después estoy haciendo Chicago. Y ahí todo confluye de alguna manera. Y vos me lo presentas a Alfredo Arias. Estos son 10 años después. O sea, digo, el deseo se transforma... Quiere decir que la elección de esta pregunta sería, cuando te pregunto cómo manejas o cómo articulas las elecciones de las decisiones y demás, dirías que un poco decidís y un poco viene del cosmos, armando el panorama. Sí, hasta ahora, igual, viste, como que uno también siempre está todo eso, está el deseo de las cosas que uno quiere hacer y también estar viendo a ver qué pasa, porque también hay cosas que uno ni se imagina y que pero también en tu caso, están buenísimas. Te hago una pregunta, ¿le tendría más que ver con la cuestión de, ay, esta es la obra que me encantaría hacer y está ese tema, o estás presente en cada cosa de las que estás haciendo, sintiéndote plenamente transitándola con placer? ¿O está pendiente todo el tiempo dando vueltas a algo de lo pendiente? Un poco de todo, no soy tan totalitaria. Uno es como una mezcla de todo, o sea, esta cosa de vivir el presente, pero tenés el pasado pegado y el futuro así como túnel. Claro, ¿viste? Está siempre todo junto. Uno es eso también. Es una angustia. Sí, es una angustia y a la vez, bueno, uno trata de hacer ese ejercicio de estar en el presente. Pero de alguna manera todo esto tiene que ver con... En lo que yo puedo decir ahora en mi presente y mirando para atrás, que había una claridad en un deseo interno, que en ese lugar no me siento confusa. Qué interesante, fíjate vos, que es poder dividir la palabra duda o ambigüedad o relatividad de lo que sería la claridad del deseo, que yo la llamaría intuición, pero que está muy bien, que hay una intuición que te permitía ir y que elegía per se, había una intuición, un deseo que accionaba. No tanto una decisión de este laburo es por plata, este laburo, sino que se iba generando una coherencia con el deseo, sería algo así. Porque de alguna manera también yo no lo digo solamente en relación al trabajo, también lo digo en relación a los maestros, porque uno cuando tiene que elegir un maestro, por ejemplo, cuando yo tenía que estudiar canto, que empecé a estudiar canto, yo digo, ¿cómo se elige? ¿Cómo? Porque la voz es algo que no se ve. ¿Viste? Yo no me voy a olvidar. Una vez le preguntaron a Alfredo Krauss, maestro, ¿dónde está la voz? Y él dijo, la voz está en el cerebro. Porque la voz, o sea, la voz no es la laringe, es algo que no se toca, que no se ve, es el pensamiento. Y en tu caso, Sandra, el tema de las decisiones, ¿cómo se fue dando hoy? ¿Cómo estás viviendo? También, mira, yo no me puedo separar de algo que vos dijiste, porque yo soy bastante misticona. Y no me puedo separar de la mística y no me puedo separar de que es un llamado y que todo lo que tenga que ver con un llamado se da por laburo y voluntad propia y deseo en atracción directa con una circunstancia que viene a, de alguna manera, equilibrar todo ese deseo en acciones concretadas. O sea, si a vos se te interponen basuritas como la ambición, un gran ego desmedido que no tiene un lugar donde tranquilizarse o donde relajarse, ¿entendés? O qué sé yo, o una necesidad material no cubierta superior a ese llamado. Y sí, son como frecuencias que se interponen en el camino entre tu deseo interno o el deseo de tu alma o el llamado que vos decís y la sincronicidad del universo. Para mí no hay mucha más vuelta que eso. Ahora, qué interesante. Y el trabajo que vos hacés. ¿Qué es lo que decís? Porque entre lo que decía Ale respecto a una coherencia con el deseo, que eso es, oh, poder ser coherente con el deseo es un regalo del cielo, y lo que decís vos, que es ser respetuoso del llamado, que de alguna manera están diciendo lo mismo. Obviamente, que sí. De alguna manera están diciendo lo mismo. Sandra es más técnica. Lo que yo creo es que aparece algo que es también esclarecedor. Cuando hay tela, no importa si tela es talento, creencia, no importa, deseo, pareciera que las preguntas no es que no existen, sino que las preguntas no son tan idiotas. Es decir, muchas veces hacemos preguntas idiotas. Y lo que puede el maestro es no hacer que dejes de preguntar, pero quizá que se dejen de hacer preguntas idiotas. Yo me recuerdo muy bien sentado frente a Ana Itelman, y con esto vamos a ir al próximo tema, preguntándole a Ana. Ana, para los que no sepan, es junto a Oscar Arais, Ana María Steckelman, Mauricio Weinroth y otro tipo de gente que quizá conozcan, son los creadores, y Ana Itelman, sin lugar a dudas, de lo que es la corriente de la danza moderna. Le pregunté, haciendo aquí no podemos hacerlo con Pepito Soirán, Ana, ¿tengo condiciones? Dios santo, qué pregunta tan estúpida. Ella me contestó, ¿y yo qué sé? Vamos al tema. Consérvate bueno. Diciamoci la verità, te far cantare tutti la canzone c'è. E questo ritornello che non vuol dire niente, però il segreto c'è. Chi non la canta subito, chi non la canta subito, in un momento ale diventa brutto. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti. Cantarla ci sta bene, ma proprio bene, bene. Chi non la sa cantare resta solo e solo, che cosa fa? Più brutto ancora diventerà. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti. E quasi tutti quanti diventano cantanti. E tu che sei stonato come un'oca, un'oca che fa qua qua. Tu non dovresti cantare qui, e invece sì. Qualcuno non ci crederà che si diventa belli cantando come noi. Se non sei bello come vuoi, tentare che ti costa, prova un po' a cantare. Diventerai bellissimo, diventerai bellissimo. Ma se non canti tu, rimani brutto. E invece quelli belli come noi, ne sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti. Sta bene, ma proprio bene, bene. Chi non la sa cantare resta solo e solo, che cosa fa? Più brutta ancora diventerà. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, a cantarla allegramente vanno avanti. A furia di cantare restiamo senza voce. Qualcuno forse dice adesso questi non ce la fanno più, e questa musica finirà. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, senza cantando vanno avanti, che sono tanti, che sono tanti, che sono tanti. Consérvate bueno con Sandra Guida y Alejandra Radano. Escuchamos Quelli Belli Come Noi, de las increíbles gemelas Kessler que interpretaban en su momento la nota Piccola per noi. Y si algún día tienen posibilidad de bajar de algún YouTube esa canción, la noche era muy corta, no sé cuál es la traducción exacta, es lo más genial que se ha visto, la nota Piccola per noi, cantado por las hermanas Kessler, y esta canción también. Bueno, hablamos de la coherencia del deseo y hablamos también del llamado, de la convocatoria, que tiene, por supuesto, como siempre, todo tipo de convocatoria, una enorme expansión y un enorme límite. No sabremos hacer otra cosa que aquella a la que estamos siendo convocados para hacerla lo mejor posible y de la mejor manera. ¿Qué estás haciendo, Alejandra? ¿Qué estás haciendo, Sandra, para que esa convocatoria, esa coherencia del deseo se plasme hoy? Me refiero a entrenamiento, me refiero a proyectos, me refiero a ganas, me refiero a ir a ver cosas al teatro. ¿En qué andan con respecto a la coherencia? Respecto a vuestros deseos, ¿qué están haciendo? Yo en este momento estoy creciendo, madurando cosas que estaban pendientes en mí. Muy atenta, porque creo que no se puede separar a la persona y a la evolución de la persona, del artista, para que el artista, como te decía antes, tenga menos basurita en el medio de frecuencia, ¿entendés? Haga menos ruido, que la personalidad o la materia prima que se tiene que manifestar tenga menos interferencia. Yo en este momento estoy en eso, cumpliendo un sueño que no tiene que ver con concretamente el arte. Pa, en realidad sí, estoy disfrutando de mi parte de docente. Ajá. Pero disfrutando, pero a full. Das a clases. Full, a full, a full, a full, sí. Estoy realmente vibrando y con el mismo nivel de llamado, ¿eh? Clases de canto. Clases de interpretación, audición y repertorio. Uh-huh. ¿No? O sea, yo elaboro mi propia técnica para transmitir de lo que significa agarrar una canción e interpretarla. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Y te digo que en ese punto estoy, creo que eso me está como formando ahora. Uh-huh. Esa es la formación de hoy. ¿Y qué es lo que te da ganas, por ejemplo, cuando vas a ver cosas? ¿Qué tipo de cosas te interesa ver para ese crecimiento en cine, en teatro? ¿Por dónde andas? Yo sé que somos muy estrictos los que tenemos esta coherencia con el deseo y nos cuesta a veces decir hasta qué punto nos cuesta que algo realmente nos impresione y nos guste. Pero algo siempre hay dando vueltas. Sí, a mí yo, en principio, yo soy medio de guardarme, no soy de salir mucho. Y de todas maneras salgo y me mando a los lugares, pero fundamentalmente lo que busco es que me mueva cosas adentro, o sea, que me conmueva, no la digamos la cáscara emotiva, que me conmueva profundamente, que me abra lugares de ¿Y te pasa? Poco. Poco. Poco me pasa. Poco. ¿Te acordás la última vez? Mira, yo no sé si la última, pero una de las más fuertes es cuando vi a Denis Toklos allá por el año 92, que era la conmemoración de los 500 años de la colonización, hacer un espectáculo en el San Martín que se llamaba Fax a Colón, 500 años Fax a Colón, a Cristóbal Colón. Y ahí me cambió la cabeza con respecto al teatro, con respecto a todo. ¿Por qué? O sea, porque vi un artista trabajar con un plus que no... ¿Cuál era ese plus? Que me pasaba con las bailarinas, con las grandes, me pasó con Guilherme Smart, me pasó con Maya Plisetskaya, te dejaban con Margot Fonteyn, que por suerte pude ver una de las últimas actuaciones. Era el alma que estaba puesta más allá de la forma. ¿Y en tu caso, Ale? Bueno, yo ahora estoy tomando clases de pilates, estoy tomando clases de francés, estoy tomando clases de canto, estoy preparando dos proyectos personales y estoy también yendo a ver cosas. Lo último que vi fue Todo de Rafael Sprengelburt y me encantó. Y Niñas del Limbo, que lo dirige Andrea Garrote, y me parece que a mí me interesa mucho lo llamado el teatro alternativo, las nuevas formas, los nuevos discursos. Eso, yo soy muy callejera. ¿Sos más salidora que Sandra? Yo soy muy callejera. Sí. ¿Y cuáles son las calles que generalmente caminas? No, todo lo que me llame la atención, porque también hay cosas que me llaman la atención que tienen que ver. Y con respecto a esto que sos callejera, bueno, las dos me están contando aspectos docentes, una dando la clase, otras tomándola. ¿Qué pasa con los viajes? A mí el viaje me encanta. ¿Están con Arias dando vueltas? ¿Cómo son los planes? Sí, o sea, nosotros venimos a hacer una gira que terminó hace poquito, fue una gira de 6 meses que hicimos durante 6 meses por todo Francia. Y bueno, ahora, esta gira terminó y empieza como otra etapa, porque fueron muchos años trabajar con Alfredo y siempre como que terminábamos y empezaba el próximo proyecto con él. Ahora es, puede decir que hay un impasse. Impasse o qué sé yo. Bueno, antes de ir a la última canción y quiero hacerles una pregunta para después estar en el último bloque juntos. Hablamos de conservarse bueno en términos de expansión y potencia, hablamos de la coherencia del deseo, de la convocatoria, del llamado, de la vocación y de que las preguntas se pueden orientar hacia, sacando las basuritas en tus palabras, hacer un poquito más interesantes, pero preguntas va a haber siempre. Y yo hablé al principio del pacto, las canciones son todas canciones de mujeres que comparten un pacto. ¿Cuál es el pacto entre ustedes? ¿El pacto planteado o averbal? ¿Qué pacto tienen Alejandra Radano y Sandra Guida? Y para mí pacto quiere decir, es una palabra bellísima. ¿Qué se prometieron? ¿Qué se entregan? ¿Cómo es este vínculo? Yo creo que hay un pacto tácito que es, mientras estamos arriba de un escenario, damos todo lo que tenemos adentro para lo que estamos haciendo y para la otra. Y creo que eso no se encuentra muy fácil. No hay filtro, porque el objetivo, que es este, que es el llamado, o plasmar el famoso llamado, es lo más importante, por más que no se hable. O sea, es per se eso. Entonces hay un respeto muy interno. Sí, es también llegar a una calidad artística, un nivel de perfección. O sea, te comentábamos fuera de aire que nosotras venimos haciendo un número de las hermanas Kessler y torturando el número. Sí, torturándonos mutuamente, porque hace 2 años que lo venimos haciendo, es como el Hot Honey Rag. Pero es más difícil aún, porque el Hot Honey Rag, la diferencia entre el Hot Honey Rag y el Pollo y Champagne, que es contar a la gente que es el Hot Honey Rag. El Hot Honey Rag es el último número de Chicago, que es un número también que es un dúo basado en los antiguos números de vaudeville en los cuales. Y explicarles que no es nada fácil aprender la parte de coordinación y disociación, ¿no? Exactamente, bueno, sí, totalmente. No, pero yo pienso, ya ahí entramos en otra cosa. Para mí, ya pararse en el escenario ya es difícil. Es verdad. Ya ahí, ya está. Todo después de difícil a muy difícil y para arriba. O sea, no es que hay fácil en el escenario. El escenario empieza en difícil y sigue para arriba. No hay abajo. No existe. Es una, ¿viste? No hay red. No hay red, no. Bueno, antes de ir al tema, lo que quiero decir es que la gente del Cirque du Soleil está obligada a hacer un rito antes de entrar al escenario. El rito puede ser el que vos quieras. Por ejemplo, no lo puedo mostrar, pero puede ser que hagamos un juego de manos, suena las manos, o que hagamos una cuestión con el cachete. Pero todos tienen que, antes de entrar a la función, estar afuera del escenario, porque imagínense ustedes que hay real riesgo de vida. Sí. El pacto que hacen es que pase lo que pase, y ellos giran por todo el mundo, se casan, se divorcian, tienen amantes entre ellos, el pacto está cada día en la confiabilidad que se genera en el rito que hacen antes de entrar al escenario, que es como quien dice un juego que puede ser el que ellos han decidido como compañía. Es decir, tienen un rito, un juego de manos, o las colas que se dan entre sí, o unas pequeñas trompaditas, que hacen que el que está jugando contigo en ese momento sepa que puede depositar su vida sin ningún riesgo, pues estará ahí, pase lo que pase. Yo creo que si bien en el escenario no hay un riesgo de morirse tan elevado ni exacerbado, quizá el pacto que ustedes tienen, tácito como decís vos, es el de que la otra está para aliviarme, y solamente para aliviarme. Las mentiras son trampas. Son trampas. Sabemos que la mayoría de las cosas que hacen al lugar común o a la frase hecha y a lo que la mayoría dice son incomprobables. Son incomprobables. La inversión, lo que sirve, es invertir en apostar. No solo a los que se suben al tren que pasa solo una vez en la vida y viajan al son de altavoces que le dan la bienvenida, serán los únicos triunfadores, sino que también al que se queda en el andén reflexionando

y por lo que estudia. Es decir, la pregunta va, ¿qué es lo que hace a tu cultura hoy? Y después te pregunto a vos, ¿cómo están cultivadas? ¿Cómo cultivan a los otros? ¿Qué es cultura para ustedes hoy? Yo pienso en primera instancia, tengo un amigo que dice algo que a mí me entusiasma, ¿no? Como frase, que se llama Diego Kerig. Él dice que nadie escapa a su biografía. Entonces, partiendo de eso, o sea, hay... Uno viene con un programa, digamos, ese programa de su familia y para atrás. Entonces, a partir de eso, uno se construye y uno elige a ver qué cosas yo saco, qué cosas dejo y qué espacio hago para crear nuevas formas en mí a partir de eso. Eso por un lado, y en relación a la pregunta que haces, hay algo que a mí me angustia ahora, que siempre pongo el ojo, es esta historia de la supervivencia. Porque uno tiene que digamos que conjugar ese deseo, pero sobrevivir también. Y esto es algo que está planteando también la sociedad. Y uno lo ve, no lo ve solamente, o sea, la posibilidad de viajar te da la posibilidad de ver otras realidades. De ver, por ejemplo, en el caso específico de los actores, del teatro musical, de verlo también en lugares, por ejemplo, Francia no es un país de teatro musical. No. Y también ves que hay gente que le gusta teatro musical y cómo hacen ellos para inventarse una realidad para sobrevivir y conjugar. Esas 12. Es que estamos hablando de lo mismo que al principio, cómo hacer para conjugar el verbo. ¿Cómo hacer para conjugar? Exactamente. Yo te puedo decir, hasta ahora. Sí. Yo tengo que agradecer. Si le vieran la cara a Alejandra, porque dice hasta ahora y se le sale. Y sí. La sensación de que no es tan fácil, pero te quiero explicar. Pero por otro lado, yo estoy muy conforme con mi vida, estoy muy feliz, pero quiero seguir estando feliz. Y mi pregunta es, ¿cómo hago para seguir estando feliz? Y mi pregunta es, ¿cómo te cultivas para seguir estando feliz? Y bueno, sigo ese deseo. Pero también, el deseo no es solo la almohada de plumas. Hay un trabajo. Y hay un forzar una máquina que es uno. O sea, yo no sé si todos los días tengo ganas de tomar clases, pero las tengo que tomar. A mí una vez un profesor me dijo una cosa, un maestro, me dijo algo que tampoco me voy a olvidar, ese maestro me dijo, vos tenés que entrenarte como si fueras a ser bailarina, Ricky Pascos. Y hoy te digo otra cosa más, la vocación es lo que aparece cuando no deseo estar en un lugar y sigo estando. Si estás en el lugar, a pesar de que no tenés ganas, tomando la clase... Jodete, tenés vocación, mamita, jodete, porque otra gente no lo hace, la secretaria quizá no va a la oficina no, el día. No. Bueno, ¿y cómo hace Sandra Guida? Bueno, es con respecto a lo que dijiste recién, viste que más o menos 15 días antes del estreno de una obra, la última semana uno se pregunta, ¿pero por qué yo estoy acá? ¿No? Y siempre inclusive cuando llega la hecatombe, o sea, en donde todo está, viste, porque parece como que la última semana, los últimos 10 días, siempre son una explosión de todas las inseguridades, de todos los aciertos, de toda la angustia, viste, de todos los problemas personales. Es como está a pasar por una picadora de carne la última semana antes de un estreno. Y uno siempre se termina haciendo la pregunta, ¿pero quién me mandó a mí meterme en esto? Y sin embargo, ¿y quién uno te mandó? Vos. Sigue. Claro, uno sigue, lo mismo que con la clase, lo mismo que con el hecho de decir... Mira, un ejemplo mío, por ejemplo. No, esto lo voy a hacer más simple, porque no me voy a complicar. ¿Para qué me voy a complicar con esto? Yo siempre me pongo complicada, me pongo a darle vuelta y no lo puedo evitar. No puedo evitar empezar a buscar la excelencia hasta en la cosita más... Es inevitable, eso es lo que sucede. O sea, y si eso es una forma de cultura, ya sea que lo hagas cultivando tu persona, tus amigos, tu familia, con esa manera vocacional, ¿viste? Es lo que en definitiva te lleva a construir una vida más feliz o menos infeliz según tu propio pulso. El pulso que te está llamando, el pulso que te motiva todas las mañanas a despertarte y saltar de la cama. O sea, en definitiva... ¿Viste? También me parece que se trata de eso. Para terminar, quiero hacer un pequeño juego. Es muy del Actor Studio, pero me gusta. ¿Me querés contar algún libro que te guste? El libro de las ilusiones de Paul Auster. ¿Me querés contar algún libro? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Algunas películas que quieras decirme que te gustan? Fitzcarraldo de Herzog. Oh, el baile de Escola. De Escola. Dos o tres temas musicales que particularmente quieras... Traveling Tahiti de Leonard Bernstein. If de... de Stein. Y Nene por un tango, la Victrola de Hollander. No sé, son muchos. Son muchos. ¿Algún material que hayas leído teatral que particularmente te atrape? Libros, el libro rojo de Jung. ¿En tu caso? Shakespeare me mata, me descerebra directamente. Y por último, así en este juego, ¿algún amigo actor que quieras nombrar porque te parece que la está haciendo bien? Es decir, que conjuga bien el verbo. Ya creo que los oyentes saben que conjuga, estamos hablando de... ¿Querés nombrar algún actor, director, alguien del medio que te guste como esté conjugando las cosas? Y Alfredo Arias. Alfredo Arias. Sí. ¿Conjuga bien la supervivencia con el arte? Sí, totalmente. Conjuga. ¿Qué más conjuga, sí, Sandra? Un poco depende de los valores que tenés, sí, como para supervivencia o la ambición material en la vida, pero sí, definitivamente Alfredo, Ale... ¡Sandra! Carlos Casella. A mí me gusta la carrera que está haciendo Carlos también. Carlitos del Descueve, para los que no sepan, del, sí, Descueve, de otros tantos grupos. Sí. Bueno, quedémonos con Carlitos, ¿por qué y no? Y Elena también está haciendo... Elena Roger. Sí, está haciendo también una conjugación muy, muy, muy interesante. O sea, de todo, de vida, de vocación, de material. Bueno, yo quiero, para tratar de pensar que... Me pasa algo que me pasó en su momento cuando algunas veces hablo con Julio Boca y Eleonora Casano, muy particularmente, bueno, me parece que es una reflexión de bailarines. Cuando yo les explico mucho a ellos algunas cosas, me dicen, Ricky, es más simple, a mí me gusta bailar, no me es ningún sacrificio, me gusta. Yo siento que Sandra Guida y Alejandra Radano me aclaran algo que es esencial, que vuelvo a insistir, la coherencia del deseo y de la convocatoria del llamado... vocación, genera cierto tipo de preguntas, pero hay otras que no aparecen. Hay preguntas que aparecen solamente para tapar la falta de verdaderas preguntas. Pero cuando hay un deseo muy firme y muy claro, la pregunta es muy difícil que no se torne a la larga en acción. La pregunta que simplemente se pregunta, como le hice yo, la pregunta a Ana Itelman, si tiene... sentido recordarla. Tengo condiciones una vez en la vida. Después las otras preguntas. Un ratito puede ser. ¿Tendré futuro? Mirá bien. Pero lo bueno es que los adultos les podamos decir que esas preguntas nos las seguimos haciendo. En mi caso, a los 56 años. ¿Me irá bien? Y siguiendo con alguna de las palabras que ellas usaron... Quiero decir que de verdad las quiero, las admiro. Es raro hablarlo por radio, pero bueno, sea. Porque creo que tienen vocación. Es decir, que están llamadas a ejercer, aunque no tengan ganas, el mandato que les ha sido designado. Hasta el día en que no tienen ganas de estar. Y por sobre todas las cosas, porque tienen angustia. Y para mí angustia es una palabra maravillosa. Porque no implica lo que se suele llamar el motivo que debe acercarnos a un psicoanalista. La angustia es el síntoma de que aún sentimos que no somos quienes queremos llegar a ser. Bendita sea la angustia de Alejandra Radano. Bendita sea la angustia de Sandra Guida. Y de todos los que estén escuchando... Si les da cierto alivio saber que acá, yo todavía espero estar angustiado unos cuantos años más. Quiero contarles que la otra canción que hemos escuchado, porque no la nombré la anterior, es, y decime, porque no la nombré en su momento, Baby It's Cold Outside, y perdonen, pero esto de la radio es nuevo para mí, de Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan. Y para terminar, Consérvate Bueno se despide con Che, Tango Che, del maestro Astor Piazzolla. Letras en francés de Jean-Claude Carrière. Interpreta. ¿Jean-Claude Carrière es el de la mariposa? No lo sé. Había un libro. Ah, eso vamos a averiguar. Ahí salgo poco. No, perdón. Alguien que me cuente, porque yo soy una bestia. Interpretado por El Pacto, Sandra Guida y Alejandra Radano. Gracias, chicas. Gracias a vos. A vos. ¡Che! Tango, che, José y se, avise, desavise, che, tango, che, qui m'a dragué, qui m'a drogué, qui m'a croqué, che, tango, che, limemine, elime, elimine, che, tango, che, qui m'a violé, qui m'a viré, qui m'a vicié. Che tango che, fauché fiché, et soleil de boussole. Che tango che, qui m'a frôlé, qui m'a volé, et qui m'a floué. Che tango che, tu m'as fait valdinguer, tu m'as fait déglinguer. Tu m'avais déshabillé, tu m'avais dévergondé, tu m'as fait m'épamer, tu m'as fait m'épaumer. Tu m'avais tanné, tu m'avais maté, tu m'as baratiné, et tu m'as laissé redamer. Tango! Che! Tango! Tapé, tapé, camé, cassé, de carcassé, che tango, che. Che tango, che, qui m'a gâté, qui m'a jeté, qui m'a blessé, che tango, che. Bandomine, bandolorté, bandondorvané, au néant, abandonné. Che tango, che, qui m'a saoulé, qui m'a roulé et m'a coulé. Che. Che tango che, qui m'a brisé, qui m'a grisé, mais qui m'a aimé. Che tango che. Consérvate bueno. No tengo anunciada fecha de muerte. Prefiero no anunciar cómo será la próxima modernidad. Y detesto a los que pretenden contarme cómo será. Así como de chico imaginé aviones más rápidos para el 2011, no quiero en el 2011 imaginar aviones cada vez más lentos en el futuro. Prefiero trabajar para ser mejor, más potente, sano, honesto y expansivo. De última, los aviones son resultado del trabajo humano. Consérvate bueno.